Las mamás tenemos que aprender a descansar en Dios, especialmente cuando los hijos están en adolescencia, porque son para cualquier lado. Y uno se preocupa, se preocupa y se preocupa. Pero nosotros, siendo una mujer de honor, una mujer de fe, debemos confiar plenamente en la obra que el Señor hace. Que no perturben tus hijos. Eso no estoy diciendo que no los ames ni te preocupes de ellos. Pero que la vida de tu hijo, ahora perturbada, perturbe la tuya. Porque Dios te ha hecho un llamado también. Y vuelvo a repetir, no es que dejes a tus hijos de lado, sino que los pongan en el lugar, en una correcta perspectiva. Que no te dañe tu vida la perturbación que tiene tu hijo ahora. No te lo merece. No te lo merece, porque vas a andar todo el día angustiado, preocupado, más de lo que debes. Hermano, esa era la palabra y me gustaría que oráramos al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Te alabamos, Señor, en esta noche. Te glorificamos, Jesús. Tú eres grande, poderoso. Tus palabras, Señor, y tus principios son eternos. Todo va a pasar. Pero tus palabras no pasarán nunca, Señor. Como decía el hermano Pablo en el video, el corrupto cree que nunca lo van a descubrir, pero está equivocado. Porque llegará el día en que todo amanecerá y todo saldrá a la luz. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Queremos luchar contra nuestra carne. Levantar la palabra honor, que está tan olvidada, Señor. Queremos valorizarnos a nosotros mismos. Queremos ser hombres y mujeres de palabra. Que nos respetemos a nosotros mismos. Porque a veces ni nosotros mismos nos respetamos. Hablamos una cosa y hacemos otra. Dios de los cielos, ten misericordia. Porque tú en tu palabra, Señor, todas las palabras de Pablo para el ministerio ocupaba a gente de buen testimonio, honrosa, Señor, gente que andaba en camino de la honra, que cuidaba su testimonio, que cuidaba sus palabras, que cuidaba su vida de no caer en las garras del maligno. Dios de los cielos, bendice a mis hermanos, Señor. Cura, Señor, sus heridas. Sana, Señor, toda aflicción, Señor. Yo te pido que toda cosa que impida, Señor, el honor de ellos, tú la deseches. Ellos mismos la desechen para seguirte a ti, Señor. Para seguir al blanco, al sumo llamamiento, Señor, que tú nos has hecho. Valemos demasiado, Señor. Valemos demasiado para entramparnos en caminos que no nos convienen. Enséñanos a ser determinados, Señor, y a tomar decisiones serias. Si tu ojo, como dice la palabra, te es ocasión de caer, deséchalo. Más vale que entres en el reino de los cielos sin el ojo, pero que entres. Que uno tape toda puerta que impida, Señor, la comunión contigo, la comunión con mis hermanos, Señor. El tener una buena relación con ellos, Dios de los cielos. Solo quiero que seamos uno, Señor, para que el mundo crea, Señor. Así es su palabra, Señor. Si nos amamos unos a otros, el mundo creerá, Señor. Ayúdanos, Señor, a nunca vendernos al sistema. No nos venderemos nunca al sistema, Señor. Al sistema corrupto del mundo y al sistema religioso imperante, Señor. Oh bendito de los cielos, ayúdanos a ser hombres de principio y de valores, Señor. Que no le echemos la culpa al de al lado, Señor, sino que seamos honestos y reconozcamos nuestras propias fallas, Señor. Y sobre eso, Señor, crezcamos. crezcamos en amor por sobre todas las cosas, en misericordia, en piedad, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, ayúdales cada uno, Señor, en sus caminos. Cada uno tiene sus dificultades, Señor. Cada uno, Señor, tiene su defecto y sus virtudes igual que yo, Señor. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, a obedecer a tu llamado, a ser mujeres y hombres de palabra, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, te alabamos, Señor. Sin santidad nadie podrá verte, Jesús. Déjanos, Señor, darle un vuelco tremendo a nuestras vidas, Señor, y caminar de acuerdo a tu voluntad, Dios de los cielos. Gracias te damos por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelo a cada uno, Señor. Ministra a cada uno sus necesidades, Dios de los cielos. Si están aquí, Señor, y han escuchado tu palabra, tiene un objetivo, tiene un propósito, Dios. Bendice, Señor, bendice a cada uno. Ayúdale en sus debilidades como me has ayudado a mí, Señor. Perdona, Señor, sus pecados como has perdonado los míos, Señor. Y me has puesto de nuevo en el camino para seguir caminando tras ti, tras tu presencia, Señor. Te alabamos, Señor, en esta hora. Te glorificamos a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú vives y reinas para siempre, Señor. Todo pasará, Señor, pero nuestra palabra, tu palabra, Señor, no pasará nunca. Gracias, Señor, porque tus principios son eternos, Señor. Tus principios nunca pasan, Dios. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.